Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Es triste ver cuánta gente de aquellos que se llaman cristianos defienden esta práctica. Y la Biblia es tan clara y tan precisa en cuanto al tema del aborto, que defenderlo realmente es negar la Escritura. Es definitivamente negar la Escritura. La Iglesia debería ser el refugio y el clarín de la verdad de Dios y hablar con armonía en cuanto a un tema tan importante que afecta a la vida humana, y sin embargo no es así. Estaba leyendo esta semana pasada acerca de una organización que se llama la Coalición Religiosa para Derechos del Aborto. Como pueden adivinar, aunque se llaman religiosos y entre ellos hay cristianos, este grupo defiende el derecho de la mujer para abortar. Entre estas organizaciones existen grupos tales como la Iglesia Bautista Americana, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Cristiana, no es de los Hermanos Libres, es otra organización, el Concilio de Mujeres de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Metodista Unida y otras. Muchos de los que dicen conocer a Cristo y deberíamos estar hablando a una voz en cuanto a este tema, en cuanto a lo que Dios declara sobre la destrucción de la vida humana antes de nacer, no lo están haciendo. Y esto es realmente triste. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo? En el capítulo 3, versículo 15 de la primera epístola, Pablo dice: te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y después dice lo siguiente: que es la iglesia del Dios vivo. Y agrega estas palabras: columna y sostén de la verdad. Fíjense, la iglesia existe sobre esta tierra para defender, proclamar la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. ¿Qué dice Dios en cuanto al aborto? Esta es la pregunta que hemos estado tratando de contestar a la luz de la Escritura la última vez y continuamos hoy. El primer principio que vimos en cuanto a esto es que la concepción es un acto de Dios. Dios se involucra íntima y personalmente en la concepción, en la creación de cada ser humano en el seno materno. Quisiera, antes de terminar con este punto y pasar a otros, ver un par de pasajes más. Uno se encuentra en Hechos 17. Hechos 17, el apóstol Pablo aquí se encuentra en Atenas, la ciudad de pensadores, ustedes recuerdan, la ciudad de y madre de filósofos y filosofías. ¿Ustedes recuerdan que los griegos se entretenían escuchando nuevas ideas, nuevos conceptos, y hacían alarde de su práctica, escuchar y debatir múltiples ideas? Y es justamente en este contexto cuando Pablo se dirige a esta gente, una audiencia curiosa de escuchar nuevas ideas. Y Pablo comienza a hablarles desde el areópago de esta manera. Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: varones atenienses, versículo 22, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios no conocido o al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y comienza Pablo a hablar acerca de ese Dios. El versículo 4 dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, hablando de Adán, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Con qué propósito? El versículo 27. Para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Pasando al versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra o esculpidos por arte o el pensamiento humano, etc. Pablo está describiendo al Dios, por sobre todas las cosas, el Creador. Versículo 24. Dios es el Creador de todo. Este es el punto principal de la discusión. No hay muchos dioses, hay un solo Dios y ese Dios es Creador. Suena muy parecido a lo que el salmista dice en el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor Dios, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Una y otra vez a través de la Escritura se presenta a Dios como el Creador de todo. Y Él es soberano sobre su creación. Él es el Señor, dice Pablo, del cielo y la tierra. No hay quien pueda cuestionar lo que Él hace. Él sustenta su creación. El versículo 25 nos dice que Él da a todos vida y aliento. Los crea y los sustenta. Y todos los hombres son hechos de acuerdo a su plan. Y Él controla, como ustedes vieron acá, controla el destino de todas las naciones. Y el propósito que aquí se nos describe es que los hombres le busquen a Él. Y en el versículo 29 tenemos una afirmación muy interesante. Dice que todos somos linaje de Dios. Fíjense que Pablo no está hablando a cristianos aquí. No se dirige a hijos de Dios por fe en Jesucristo, sino que se dirige a todo ser humano y dice, somos linaje de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda la humanidad es descendiente ¿de quién? De Dios. Dios nos ha hecho, somos su simiente, es lo que dice el pasaje. ¿Qué tiene que ver esto con el aborto? Bueno, el aborto es la terminación de la vida, el aliento de alguien que recibió su vida por parte ¿de quién? De Dios. El aborto es matar entonces la creación de Dios. No somos el producto de la madre naturaleza. La gente habla de la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? No hay tal cosa, es un invento. Somos la simiente de Dios, es lo que dice el pasaje. Y cada individuo es creación directa de Dios. No somos simplemente el resultado de un proceso biológico, aunque sí existe tal este proceso. Pero atrás de todo, o detrás de todo, está Dios. En el Salmo 139, el salmista, un precioso salmo que no vamos a leer en su totalidad, pero entre los salmos de David, este es uno de los preciosos salmos del rey, donde él reflexiona en cuanto a su vida y en cuanto a su relación con su Creador. Él describe a Dios como aquel que es omnisciente, aquel que es omnipresente. Dios conoce todo acerca de nosotros. Fíjense el versículo 2, bueno, el 1 y el 2 del Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Versículo 2, tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios conoce todo acerca de nosotros. Y siempre está presente en nuestra vida. Él nos conoce desde el comienzo y está íntimamente familiarizado con cada uno. Fíjese el versículo 3 y 4. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Por detrás y por delante me has acercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Está totalmente abrumado el rey David por el concepto del hecho que él fue hecho por Dios, creado por Dios, y Dios conoce todo acerca de él. ¿Y qué si uno tratara de esconderse de Dios? De eso nos habla el Salmo también. Hay gente que trata de esconderse de Dios de alguna manera. Bueno, eso es imposible. Dice el versículo 12, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales. Fíjese el 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. David usa una ilustración muy interesante para expresar tal vez el lugar más oscuro y más escondido en el cual un ser humano podría esconderse, que es el seno materno. Y aquí nos dice el salmista que ahí aún, en ese lugar oscuro, no podemos escondernos de Dios. Y ahí nos encontrábamos en la situación más frágil que un ser humano pueda encontrarse. Y acá dice el pasaje que Dios nos formó desde ese comienzo, formando nuestras entrañas, creándonos en el seno materno. Y esto nos enseña claramente que lo que sucede con un niño en la matriz es obra de Dios. Todo lo que está pasando ahí, Dios está construyendo, está hilando, está trabajando. Así como todas las obras de Dios, esa es una de ellas. Por eso el versículo 14 dice el salmista, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dice David, tus obras son maravillosas, particularmente la obra que tú hiciste en mi vida formándome en el seno materno. El versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. En otras palabras, cuando aún no éramos una persona, sino un embrión, una célula. Dios ya había determinado nuestra forma y había determinado nuestros días. Lo cual me hizo pensar esta mañana, ¿no? Todos nos debemos preocupar con nuestro estado físico, nuestra condición física. Al fin y al cabo nos dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No podemos alargar a nuestra vida ni siquiera un día, ni siquiera un minuto. Los días ya fueron determinados por Dios. Desde antes de nacer ya estaba establecido cuánto íbamos a vivir. Dios tiene un plan para todo ser humano. Un acto violento entonces en contra de esa vida es un acto violento en contra del plan de Dios. Fíjense. Los que atentan contra la vida y destruyen la vida de un bebito en el vientre están atentando contra la vida que Dios ha hecho. Y noten el versículo 17 del Salmo 139. ¿Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? Dios tiene interés especial en cada uno de nosotros. Somos creación íntima de Él. Estamos en sus pensamientos constantemente. Fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dice la Biblia. Somos criaturas que piensan, sienten, conocen como nuestro Creador, o en la misma manera, con nuestras limitaciones humanas, por supuesto. Pero fuimos hechos a semejanza de Dios, hechos por Él desde el momento de nuestra concepción. Qué precioso es saber esto, ¿no? ¿Y qué responsabilidad es el trato que damos a nuestro prójimo, a otro ser humano, por el hecho de que ese individuo, esa criatura, fue hecha a imagen y semejanza de quién? De Dios. Somos su linaje, cada uno de nosotros. Hay un segundo principio que quisiéramos ver y que necesitamos entender para entender la perspectiva de Dios sobre el aborto, que es el siguiente. Dios tiene compasión de los débiles y de los desamparados. Este es un principio continuo a través de la Escritura. Dios se apiada de los débiles. Es característico de Dios apiadarse, alcanzar a aquellos que son débiles. Por ejemplo, el Salmo 82, 3 y 4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. El versículo 4 del Salmo 82 dice, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Si Dios se compadece de los débiles y los desamparados, les pregunto, ¿quién es más débil que un niño que aún no ha nacido? No hay personita más débil. Y Dios colocó a cada niño concebido dentro del seno materno para su desarrollo y para su protección. Y solo la impiedad del ser humano y su pecaminosidad puede impulsarle a destruir esa vida inocente y débil que Dios está formando. ¿Qué perversidad es eso? Alguno pensará, bueno, pero un feto todavía no es una persona, no es un niño. ¿Es eso lo que Dios dice? Yo creo que hay una ilustración entre varias en la Escritura que nos ayuda a entender el hecho de que un niño, aún en su forma embriónica, ya es considerado por Dios como una persona de mucho valor. Fíjense Éxodo 21, Éxodo 21. Dos versículos nada más, el versículo 22 y el versículo 23. Tenemos una ilustración muy interesante que nos ayuda a entender cómo Dios ve a un bebé, a un niño no nacido. Dice el versículo 22 de Éxodo. Si hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o una mujer con niño, es literalmente la traducción, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Aquí tenemos una escena donde dos hombres aparentemente están luchando con armas, se están peleando y en medio de la lucha, tal vez la mujer de uno de ellos interviene y es herida, sufre daño y como resultado aborta el bebé que traía en su seno. No sabemos exactamente lo que pasó, pero esta mujer se metió en la bronca esa y pierde el bebé. En algunas traducciones encinta se lee con niño. La palabra es yalat o yalat. Esta palabra se usa 88 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a un niño dentro del seno materno, como aquí o fuera de la madre. No hay diferencia. Cuando Dios llama a una persona niño, lo llama niño cuando está dentro del seno materno o fuera, ya nacido. El hecho es que como resultado de la pelea, esta mujer aborta y hay una consecuencia, dos consecuencias posibles de este accidente. El primero es que simplemente aborta y nadie pierde la vida. Entonces, tiene que pagar el culpable con algo, una pena que se determine por los jueces, dice acá. Pero noten el versículo 23, si hubiera daño, ¿a qué se refiere el daño? Bueno, si hubiera muerte, ya sea muerte de la mujer o del niño, entonces, ¿cuál es la pena? Vida por vida. Vida por vida. Dios ha ordenado, en el caso de una muerte por agresión, y aún el niño no nacido, la pena de muerte. Fíjense. Así es, con esa intensidad y esa es la importancia que Dios da a la vida del ser humano. Por precepto y por ilustración vemos que la Escritura nos enseña que Dios tiene entonces compasión para los desprotegidos, los débiles, aquellos que están desamparados. Un niño en el vientre de su madre es una personita totalmente indefensa que necesita protección. Entonces la Escritura nos enseña que Dios se involucra en la concepción de cada individuo y también Dios nos dice en su palabra que Él protege a los indefensos y a los débiles. Un tercer principio, que es el siguiente. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. Para los judíos del Antiguo Testamento, y a través de la historia realmente, un infante en el vientre de su madre era considerado un prójimo. Nunca se veía como una cosa. La ley nos enseña en Deuteronomio que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, un niño, un yalad, era considerado con tanta importancia como el resto de los seres humanos. Un niño era el prójimo, quien tenía que ser cuidado, quien tenía que ser protegido como uno mismo, lo mismo. Un niño en el vientre no era una cosa, no era algo que podía ser descartado, sino un alma creada por Dios con tremendo valor delante de Él. El Señor Jesús, fíjense que no cambia la cosa. Del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y después dice otra vez, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, siempre consideró a un niño también como prójimo, que necesitaba protección. La destrucción de una vida que Dios ha creado era para los judíos como para la Iglesia un pecado contra Dios. Algunos piensan que podemos hacer distinción en ciertos embarazos, ¿no es cierto? Les mencioné algo de esto la última semana, que acerca de la violación de alguna persona o alguna otra excepción donde la mujer queda embarazada. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes somos nosotros, escuche bien, para emitir juicio, quién vive y quién no vive? ¿Qué vida es digna de continuar viviendo y qué vida no es digna de continuar viviendo? ¿Pero qué si el niño es retardado y se sabe de antemano? Bueno, ¿quién es usted para determinar que ese niño retardado no merece vivir? ¿Somos nosotros acaso Dios? No hay nada en la Escritura, no hay nada en lo que Cristo nos enseñó o sus apóstoles nos enseñaron que insinúe que hay una vida que tenga más o menos valor que otra. Jamás se enseña eso en la Escritura, ni una vez. En Cristo todos tenemos el mismo valor. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. No hay diferencia entre clase social, entre clase económica, educacional, raza, sexo, niño o adulto. Todos somos iguales. Entonces vemos que la concepción es un acto de Dios, que Dios se compadece de los indefensos, que el amor al prójimo es una representación de su actitud, demanda que todos sean protegidos. Estos son principios, podríamos llamarle positivos, pero hay uno negativo, el cuarto, que es el siguiente. La Biblia enseña que Dios condena el homicidio. Fíjese, Dios condena el homicidio. Dios en su palabra dice claramente, no matarás. Versículo 13 de Éxodo 20. Este mandamiento se refiere, por supuesto, específicamente al homicidio, al asesinato. En Génesis Dios ya había establecido la paga del homicidio. Ustedes recuerdan Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El que mata por medio del asesinato está destruyendo a alguien quien fue creado a imagen de Dios. El homicidio en la Escritura demanda la muerte. Fíjense. Bueno, alguno estará diciendo, bueno, Henry, eso es para el Antiguo Testamento y fue dado al pueblo de Israel. Ah, para empezar, Génesis 9:6 antecede a Israel. Israel todavía ni existía. Israel comenzó ¿con quién? Con Abraham. No, ni siquiera aparece en la escena hasta el capítulo 12 de Génesis. La nación judía no existía como tal. Y Dios estableció este principio al comienzo, desde el comienzo, para todo el resto de la historia. El que mata, paga con su vida. Y Cristo reitera este principio en Mateo 26:51 y 52. Dice, y sucedió que uno de los que estaban con él, hablando de Pedro, por supuesto, lo sabemos por otros evangelios, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Aparentemente esquivó este siervo y ¡paz! En lugar del pescuezo perdió una oreja. Entonces el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada perecerán. El Señor Jesús no cambió el principio establecido por Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. El que quiere vivir por la espada va a perecer. El que quiere vivir con una pistola en la mano y matando a otros, va a morir de la misma manera. Esta es la ley de la retribución que se enseña en la Escritura. La ley del Antiguo Testamento demanda la pena de muerte. Si quitas la vida por medio de un asesinato, pagarás con tu vida eso. Qué lejos estamos de lo que Dios había establecido cuando la gente se vuelve hasta, no sé cómo, se enloquecen cuando hablan de la pena de muerte, como si fuera algo tan cruel, algo tan terrible. Dios lo estableció. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo afirma lo mismo. Alguno dirá, a ver, ¿qué está diciendo? Fíjense. Aquí tenemos la escena de Pablo en Cesarea. Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea prisionero. Fue llevado ante Félix. Félix pierde su posición como gobernador y lo sustituye Festo. Y él está presentando su defensa ante Festo antes de ir a Roma. Al fin y al cabo terminó en Roma con este caso. Pero Pablo responde de esta manera ante sus acusadores. Fíjense el capítulo 25 de Hechos, versículos 10 y 11. Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy y es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú bien sabes. Lo acusaban de haber cometido crímenes y los judíos estaban equivocados y los romanos lo sabían. El versículo 11 de Hechos 25. Si soy pues un malhechor, dice Pablo, y he hecho, fíjese lo que dice, y he hecho algo digno de muerte, no rehúso ¿qué? Morir. Pero si ninguna de estas cosas, de esto me acusan, es verdad, nadie puede entregarme a ellos, apelo a César. Y de ahí pasa entonces a Roma. El punto es este, que Pablo no tenía ningún temor de perder su vida si él era culpable de crimen que merecía la pena de muerte. Con eso, Pablo estaba corroborando un principio que ya había sido revelado en la palabra de Dios y se encontraba dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ven? Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Eso es una invención moderna de los romanos, así que... No, dice Pablo, si yo soy digno de muerte por haber cometido un crimen, estoy listo y dispuesto a dar mi vida. Y después enseña algo muy interesante que tenemos que ver en Romanos 13. Este es el mismo apóstol Pablo. Romanos 13, hablando del gobierno. Dice el versículo 3 y 4. Romanos 13, 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Dice Pablo, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Ven lo que dice Pablo? Si quieres recibir elogio del gobierno, haz lo que el gobierno te dice. Sé respetuoso. Sométete a la autoridad que Dios ha establecido. Y dice el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Dios estableció el gobierno. Cualquier gobierno. Bueno, malo o mediocre. Todo gobierno fue establecido por Dios. Pero si haces lo malo, dice el versículo 4, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy el gobierno y aquellos que representan a la autoridad no andan con una espada, pero sabemos a qué se refiere. Hoy traen pistola, ametralladora, M16, lo que sea. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. La espada en este contexto entonces no es un artículo de adorno. No lo llevan ahí para que los vean qué bonito se ven. Llevan pistola, armas, porque Dios se las concedió, se las dio para que sean usadas en contra del perverso, en contra del malo. El gobierno tiene la espada como ministro de Dios para vengarse de todo aquel que cometa crímenes, particularmente crímenes de homicidio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia reitera el principio de la retribución, vida por vida. Cuando alguien asesina a otra persona, la pena es muerte. En este país todavía tenemos la pena de muerte. En algunos estados no. Y muchos piensan que tener la pena de muerte es ser retrógrada, pensar como en tiempos donde los hombres eran salvajes. Bueno, ¿saben qué? Ese principio viene del Antiguo Testamento y es revelación de Dios. Dios es muy claro en cuanto a su actitud para aquellos que cometen el crimen del homicidio. Maldito, dice Deuteronomio 27:25, maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Pongan ese versículo en alguna de estas clínicas del aborto. Y todo el pueblo dirá amén, dice ahí. Segunda de Reyes 24:4 dice, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Dios trae condenación a Israel en este caso por sangre inocente que derramaron. Hay varios pasajes en todo el Antiguo Testamento que nos enseñan eso. Proverbios 6:16, seis cosas hay que Dios odia o el Señor odia, ¿se acuerdan? Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Fíjense, para manos que derraman sangre inocente es una abominación para Dios. Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Versículo 12, si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Fíjense lo que dice Salomón. ¿Qué piensan ustedes será el juicio de Dios sobre gente y naciones que exterminen sangre inocente, niños inocentes? ¿Que Dios va a hacer la vista gorda? ¿Que Dios los va a pasar por alto? No. 2 millones, ya dijimos, de bebés aproximadamente cada año son destruidos en esta nación. 1,5 millones en Brasil. Estoy hablando de Latinoamérica. 1 millón aproximadamente en México. Y esos son los reportados, los que se sabe. Los clandestinos, quién sabe. Varios cientos de miles en el resto de Latinoamérica. Millones y millones y millones de niños destruidos cada año en todo el mundo. Estamos, creo, bajo la condenación de Dios como nación y naciones por la sangre inocente que cada día estamos derramando. Eso nos debe poner sobrios. Hay sangre que no ha sido pagada en esta tierra y eso trae la ira de Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Caín? Que la sangre de su hermano clamaba a él por haber sido asesinado, sangre inocente. Yo creo que la Biblia es clara en cuanto a su posición sobre la muerte del inocente. La Biblia es clara en cuanto a lo que Dios dice o tiene que decirnos sobre el aborto. 4 principios. Dios se involucra en la concepción de cada vida. Dios tiene compasión especial del débil. El amor por el prójimo demanda que toda vida sea protegida. Y Dios demanda la muerte del asesino como paga. Estos son principios que Dios mismo ha establecido. Para algunos que han escuchado estos mensajes, la reacción puede ser una de depresión. Tal vez algunos se han involucrado en la ejecución de vidas aún no nacidas. Hicimos la pregunta la última vez y la volvemos a hacer. ¿Puede Dios perdonar? ¿Perdonará Dios ese pecado? Bueno, la Biblia es clara también al decirnos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que perdona, es un Dios perdonador, gracias a Dios por eso. Él es un Dios que se deleita en extender su gracia y perdón a aquellos que vienen a Él arrepentidos por su pecado. Dios perdona. Escuche lo que una persona escribe en esta carta, en una carta que recibimos en la oficina de la iglesia. Esta fue enviada a la iglesia en inglés. Dice así, traducida. Fui criado en una iglesia y me bauticé cuando tenía 14 años. Estoy seguro que durante los años Dios me protegió de todo daño. De toda mi familia fui el primero en graduarme de la universidad y ciertamente me dirigía en buen camino para obtener el éxito en la vida. Me salté un par de párrafos. Dice este hombre, atravesé por una serie de interminable de relaciones buscando a alguien con quien casarme. Busqué en estas citas el sexo erróneamente creyendo que mis sentimientos sexuales eran amor. Una tras otras, estas relaciones terminaron destruidas. Hace 2 años me senté en mi nuevo departamento con un espíritu quebrantado. Estaba reprobando la universidad, mis relaciones estaban destruidas y lo peor es que había dejado embarazada a una mujer. En violación a todo lo que yo creía, la convencí de que abortara para proteger mi carrera y mi reputación. Al darme cuenta de lo que había hecho, me puse a llorar desconsoladamente por mi niño, a quien yo había sentenciado a muerte. Lloraba cuando veía a los chicos en la televisión o en la calle o en las películas. Lloraba cuando veía a niños jugar con sus madres en la playa. El peor momento de mi vida vino cuando la mujer que había embarazado me dijo que quería cambiar sus planes y en lugar de casarnos y ser un ama de casa, ella quería ser una mujer de negocios. Bueno, le dije que los hijos aún podían caber dentro de ese estilo de vida. En ese momento es cuando me dijo que el aborto de mi hijo había rasgado ciertos tejidos en la matriz y por consecuencia ella nunca podría tener familia. Jamás antes de ese día había experimentado tanto dolor emocional, cargando sobre mis hombros la culpabilidad de haber destruido a mi hijo y haber causado que otra persona no pudiera tener sus propios hijos. Oré a Dios fervientemente, confesando mi pecado y pidiendo su perdón. Él lo hizo. A ciertas consecuencias. Dios perdona, gracias a Dios. Dios perdona, pero hay consecuencias por el pecado. Y esas consecuencias en algunos casos nos siguen el resto de la vida hasta que Él nos lleve. Pero con seguridad podemos vivir confiadamente que si confesamos nuestros pecados, cualquiera de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios nos toma donde estamos y nos da una nueva oportunidad. Dios es el Dios de gracia y Él perdona. También creo que la Biblia nos enseña que si un niño muere prematuramente, como en el caso de un aborto, esa criatura pasa a la presencia del Señor en su gracia. Como una cristiana que había abortado a uno de sus hijos y posteriormente se había arrepentido, dijo: ahora tengo 3 pequeños y continuamente recuerdo que en el cielo tendré un hijo que aún no he conocido. Esta era la esperanza de ella, como creyente, por supuesto. Y esta era, sin duda, la esperanza de David. Ustedes recuerdan cuando él perdió a su hijito, que él tuvo en una relación ilícita con su amante Betsabé, que era la mujer de Urías. Y el relato de 2 Samuel 12, el versículo 22 y 23, ustedes recuerdan que el niño se había enfermado y estaba al borde de la muerte, el niño muere finalmente y leemos estas palabras. Y respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Y después estas palabras: yo iré a él, pero él no volverá a mí. David tenía la esperanza que algún día él iba a ver a esa criatura, que había muerto prematuramente, pero sin duda estaba en la presencia del Señor. Es la gracia de Dios que perdona al homicida y es la gracia de Dios que rescata a la víctima. Gracias a Dios por esa palabra alentadora en medio de una situación tan terrible como lo es la práctica del aborto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es clara en enseñarnos principios que nos guían para determinar tu voluntad. Y por medio de principios, de preceptos y aún por medio de ilustraciones, podemos ver en tu palabra que tú odias esta práctica, Señor. El aborto es asesinato. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias que en todo momento tu gracia, tu amor se extiende, tu misericordia nos alcanza. Y si venimos a ti arrepentidos, confesando nuestros pecados, nos tomas donde estamos y nos das una nueva oportunidad. Las consecuencias nos siguen, pero gracias, Señor, que nuestra situación, nuestra condición eterna no va en juego, porque tú eres un Dios de gracia. Porque tú perdonas al pecador y porque tú te apiadas